buenas tardes, noches, aquí en lo que es este nuevo encuentro por Mestiza FM en 101.7, en el programa Junín Elige, este ciclo que va de lunes y jueves a las 20 y que en el cual entrevistamos a los precandidatos que participarán en las PASO en este domingo 11 de agosto. Estamos en Mestiza FM 101.7 y en arroba Mestiza Junín en las redes, en Instagram, Facebook y Twitter. Hoy compartimos el encuentro con los con precandidatos de la lista 6 del Frente de Todos, que propicia la precandidatura a intendenta de Victoria Muffarotto. No la tenemos en el piso a Victoria. Ayer César estuvo en un mano a mano con ella y vamos a compartir partes, vamos a compartir esta nota y por supuesto mechándola con el encuentro de quienes tenemos en el piso, aquí en los estudios, a Belén Madrid, segunda precandidata a concejala. Nos acompaña también Gastón Vicio, quinto precandidato a concejal, y Laura Faciano, primera precandidata a consejera escolar. Muy buenas noches a los tres, muchísimas gracias por estos minutos que nos van a dedicar. Bueno, con Victoria vamos a ir en un ida y vuelta entre lo que hablábamos con Victoria y también en esta charla que vamos a tener en el piso. Con Victoria hablábamos fundamentalmente de temas, primero cómo se llega a su precandidatura. Ella también establece una radiografía de lo que es el Junín de hoy, las propuestas, fundamentalmente en el tema viviendas, el hábitat, un tema muy sentido para los juninenses, y también las razones por las que darle el voto a Victoria. Si les parece, vamos a ir compartiendo. Primero comenzamos, por supuesto, como le damos la palabra a ella, en cómo llega a ser precandidata por el Frente de Todos y que se conformó luego en la lista 6, que es la que propició y, bueno, de acuerdo a la conformación que quedó de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, César le preguntaba a Victoria cómo se llega a su precandidatura, cómo llega a ser precandidata a intendenta. Bueno, nosotros somos un espacio político que venimos trabajando mucho para la ciudad. Allá por el año pasado, fue en octubre, donde el espacio creo que recolectó la demanda que había de los juninenses, de que pedía renovación de caras jóvenes, caras más frescas. Entonces, en este espacio se replanteó que tenía que tomar esa demanda, y más el sector peronista. O sea, que yo represento, soy peronista de cuna, represento un sector peronista que ya necesitaba renovación de caras, y me han elegido a mí como la cara visible de este espacio, la que va a llevar la voz cantante, pero en realidad nosotros consideramos la política como un proyecto colectivo, es un proyecto colectivo de construcción colectiva, así que yo solamente soy la referente, la cara visible, y me parece que hayan elegido, no solo, bueno, yo tengo 35 años, hubo renovación de generación, digamos, pero también hubo renovación de género. La verdad que para el peronismo de Junín, que la candidata intendenta sea una mujer, me parece que se le da mucha vanguardia, mucha mente abierta, como digo yo, y pensando en un futuro. Así que bueno, así se dio. El espacio este me eligió a mí allá por octubre del año pasado. Bueno, muy bien. Esto decía Victoria en cuanto a cómo llega a ser a su precandidatura, en la entrevista que le hacía César Baldoni. Y conocemos entonces cómo llega Victoria a ser precandidata. Un tiempo después, meses después, se fue conformando la lista que la acompañarían. Yo recuerdo que cuando se le entrevistaba, en el periodo que fue desde que se conoció su nominación, por noviembre del año pasado, hasta lo que fue el cierre de listas y la previa a todo eso, que se dio en junio, es decir, pasaron casi cinco meses, más o menos, 4 o 5 meses, la incógnita era quiénes, y todos le preguntábamos, los periodistas, quiénes la acompañarían como precandidatos a concejal y consejeros escolares. Entonces, hoy le preguntábamos cómo se llega a su precandidatura, y la pregunta también es válida para ustedes, ¿no? ¿Cómo llegan a integrarse como precandidatos, cada uno en sus lugares? Belén, Laura como consejera escolar, Belén y Gastón en la lista de concejales. ¿Cómo llegan entonces ustedes también a integrarse a esta lista y por qué aceptaron acompañarla a Victoria en esta lista, ¿no? Comenzamos por Belén, ¿no? Bueno. Bueno, en principio decir que la lista nuestra es una lista que trata de representar a distintos sectores del campo nacional y popular. Hay distintas organizaciones que están formando parte de nuestra lista, con compañeros, con compañeras. En mi caso, voy como segunda candidata, precandidata a concejala. Yo participaba del espacio de Unidad Ciudadana, vengo de militancia peronista, kirchnerista, y bueno, los compañeros, Victoria me ofreció acompañarla en la lista y por supuesto que acepté, no dudé en ningún momento, porque para mí es un orgullo, un honor poder estar desde ese lugar, el primer lugar de la mujer, digamos, de la lista. Así que, bueno, por supuesto que acepté y ahora estamos a full con la campaña, digamos. Pero en principio me parece importante resaltar eso, que nuestra lista es una lista que representa a distintos sectores del campo nacional y popular. Hay representantes, hay muchos compañeros docentes, hay representantes de los trabajadores, del sindicalismo, de organizaciones sociales, de ferroviarios, comerciantes, empresarios. Así que es muy diversa en ese sentido. Vale la pena recordar que el primer precandidato a concejal es Rodolfo Bertone, que es el actual presidente del bloque de Unidad Ciudadana. Correcto. Bueno, Gastón, la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo te sumaste vos a este espacio y a ser precandidato, ¿no? Bueno, para mí también es un orgullo que Victoria me haya elegido para integrar la lista. Es una lista que representa al peronismo de Junín, realmente es un peronismo renovado, con caras nuevas, como lo solicitaba la gente, porque hace mucho tiempo que venimos escuchando que no se renueva el peronismo. Bueno, acá tienen una lista renovada, con gente que sabe qué es lo que el lugar donde tiene que militar, no tiene, digamos, especulaciones con los espacios a los que concurre. Nosotros estamos en un frente que lo componen dos listas, que, bueno, de hecho que tenemos las PASO ahora el 11 de agosto, y nos sentimos orgullosos por la coherencia que tuvo Victoria en toda su militancia política, porque Victoria, si bien hace 2 años que es concejala, viene militando desde hace más de 10, y nunca se movió ni un centímetro de al lado del proyecto nacional popular que encabezaron Néstor y Cristina, y que ahora también lo compone Alberto Fernández. Entonces, no había dudas de dónde nos teníamos que plantar y a quién teníamos que acompañar. Bueno, y para Laura, la misma pregunta, ¿no? En este caso, recordamos, la acompañás como primera precandidata a consejera escolar, ¿no? Sí, bueno, yo vengo militando ya también de hace mucho tiempo. La verdad es que comencé en el espacio en el año 2003, cuando comenzó Néstor Kirchner, y me fui sumando de a poco, sí, a medida que iban pasando los años y que iba viendo que este espacio realmente era un modelo de país en el cual yo me sentía muy identificada y también muy identificada como docente, ¿sí? La educación para mí siempre tuvo un lugar muy especial, y sobre todo lo que es la escuela pública y la defensa de la escuela pública. Y la verdad es que no dudé ni un segundo cuando Victoria me propuso ser la primera consejera escolar. Pero también por una situación muy particular, porque si hay algo que nos destaca a nosotros es que realmente creemos en la democracia y creemos en la libertad de expresión. Y yo fui una de las docentes y una de las directoras a las cuales durante todos estos años, estos últimos 4 años, he sido perseguida por mi militancia y mi realidad política, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de eso y a partir, bueno, de hechos que se fueron dando al principio de año, donde me hicieron una intervención y un acta de intervención donde me pidieron no expresarme más en las redes sociales y no expresar sobre hechos de la realidad educativa en redes sociales. A partir de ese momento sentí la necesidad de estar en un espacio que realmente me habilite la palabra. Y Unidad Ciudadana es ese espacio, y siempre lo fue. Y es ese espacio donde nos sentimos todos partícipes y donde todos realmente podemos mostrar quiénes somos, qué queremos y qué modelo de país queremos. Un modelo de país con una inclusión social y un modelo de país con calidad educativa. Precisamente vos ocupás un cargo directivo, ¿no? En una de las sí, de yo ocupo un cargo directivo en una escuela secundaria. Uh-huh. Hablabas de realidad educativa. ¿Cuál es la realidad educativa que se ve, no? Bueno, la realidad educativa en realidad es muy compleja. Estos últimos 4 años, la verdad es que fueron una realidad donde la educación ha perdido no solamente calidad educativa, sino también que ha perdido el control dentro de lo que es la infraestructura escolar. Tenemos que recordar también que mañana, 2 de agosto, se conmemora 1 año de la muerte de Sandra y Rubén, y creo que eso fue un quiebre dentro de la educación pública, ¿sí? Un decir basta y un decir nunca más, y un decir tenemos una emergencia educativa, hay que hacerle frente a esta emergencia educativa y el Estado provincial no lo está teniendo en cuenta y no lo está haciendo. Y se ve reflejado no solamente en las escuelas de Moreno o en las escuelas de Gran Buenos Aires, se ve reflejado en toda la provincia de Buenos Aires y también acá en la ciudad de Junín. Antes de ir a la pausa musical, si me permitís, para no perder el hilo de esta charla, vos hablás de esta realidad y también está de como contracara que desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se habla y se promociona mucho obras en escuelas. ¿Esto es real? ¿Esto es o no? ¿Cómo lo ves dentro de este panorama que vos como docente y como partícipe del sistema educativo lo vivís a diario? Mira, creo que tenemos que ir a una realidad muy concreta que es la ciudad de Junín. Tenemos una escuela como la Técnica 2, donde hasta antes de empezar el receso escolar los chicos iban en horario reducido porque no había calefacción. Y es una escuela que se inauguró hace 1 año. Entonces, más allá de las condiciones edilicias que realmente son muy emergentes, ¿sí?, y muy crudas en muchos lugares de la provincia, creo que lo que falta es una planificación, y una planificación concreta desde lo que es el Consejo Escolar. Y eso se nota, creo que en muchas ciudades, no solamente en Junín, ¿sí?, pero tal vez se note más en lo que es el Gran Buenos Aires. Pero la ciudad de Junín necesita también una planificación, ¿sí?, y una estrategia de planificación y obviamente datos concretos que se hacen a partir de los análisis estadísticos dentro de las escuelas. ¿Sí? Ahora sí, entonces vamos, César, a una pausa musical, luego seguimos charlando y compartiendo también el testimonio de Victoria en la entrevista que se le realizaba en la jornada de ayer. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, no renueva la ilusión y en el último suspiro el momento ya llegó. Apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. sigue vivo. Nos renueva la ilusión y en el último suspiro ay celeste regálame un sol ay celeste regálame un sol. Lo vamos a iniciar con otro tramo de la entrevista con Victoria Muffarotto, precandidata a intendente del Frente de Todos Lista 6, en este caso describiendo la radiografía, una radiografía de Junín, del Junín de hoy, y también, como decíamos en la introducción, hablando de propuestas de vivienda, propuestas que tienen que ver con el tema hábitat, esto que es tan sensible, uno de los tantos temas sensibles para los juninenses. Vamos a ver entonces, vamos a escuchar, mejor dicho, vamos a escuchar qué era lo que respondía Victoria a César. Yo pienso que aquel intendente o intendenta que gane las elecciones en octubre va a recibir una ciudad, primero y principal, con mucho desempleo. Eso lo vemos a diario cuando caminamos los barrios, las calles, la ciudad. Vemos, no más lejos que el centro, por cuadra debe haber dos o tres comercios cerrados. Eso significa un empleado en la calle y el dueño del comercio sin un ingreso. Vemos cómo cierran las fábricas, hemos tenido varios ejemplos en Junín, el año pasado y este. Me estoy tomando el trabajo de recorrer fábricas, el parque industrial, fui la semana pasada, estuve en Industrias Plásticas Martínez, estuve en Márcico, estuve en Testa, estuve bueno, un montón de empresas que todas me comentan lo mismo, tuvieron que suspender personal o despedir personal. Industrias Plásticas Martínez hace 2 o 3 años atrás tenía 70 empleados, hoy tiene 40. Todas me manifiestan que están, por ejemplo, esta industria con el 40% de las maquinarias paradas porque no tienen producción, y esto fue producto no de un error, esto fue producto de un proyecto político, económico y social que, bueno, que implementó Mauricio Macri, que lo replica María Eugenia Vidal en la provincia y que lo replica a rajatabla el intendente Pablo Petreca acá. Es un modelo político, económico que achica la economía, que baja el consumo, que abre las importaciones indiscriminadamente y que no tiene un proyecto de producción, sino que nos quieren hacer volver a ser el granero del mundo, a solamente exportar materias primas sin ponerle valor agregado. Bueno, además está decir que yo represento, como te dije, un proyecto colectivo que tiene un candidato a presidente y a vicepresidente, que es Alberto Fernández y Cristina Fernández, y en la provincia un proyecto nacional y popular que representa a Axel Kicillof y Verónica Magario. En este contexto entendemos que lo que tiene que cambiar es el rumbo de la economía. Pero si vos me preguntás a nivel local, yo creo que un intendente, una intendenta, tiene muchas herramientas para poder generar trabajo e impulsar la producción en Junín. Eso es parte de mi proyecto. Por algo, la campaña la llamamos el año pasado la Victoria del Trabajo. Y una de las propuestas principales que tenemos, entre otras tantas, ¿no? Pero el pilar del proyecto es que ya de una vez por todas Junín tiene que tener un plan integral de vivienda. Junín hace ya varios años, no de este gobierno sino del anterior, arrastra un déficit habitacional muy importante. Tenemos calculado que entre 3.500 y 4.000 familias no tienen todavía la casa propia y estarían dispuestos a obtenerla pagándola. Junín hace años que no tiene un proyecto integral de viviendas, una planificación de viviendas. Me he tomado el trabajo de visitar otros municipios que tienen otro tipo de gestión. vecinos, Pehuajó, Trenquelauquen, donde ellos desde hace ya muchos años el municipio tiene como política de Estado planes integrales de vivienda, no solo para satisfacer, digamos, la necesidad del techo propio, sino que también tiene, sabemos que la construcción es un multiplicador económico, alrededor de la construcción se estima que se mueven alrededor de 500 actividades entre mano de obra de albañil, herrero, carpintero, bueno, los corralones, las ferreterías, se mueve un circuito de una economía, ¿no?, local, y eso hace que, digamos, mueva un poco la economía local. Creo que el Estado tiene que intervenir en el impulso de la, no solo de la producción, sino de la economía local. Y de esta manera también tenemos que urbanizar Junín. Vos sabés que nosotros, por gobiernos anteriores, tuvimos la suerte de que Junín pueda recibir el Plan Procrear, donde se hicieron 2.500 viviendas. En la presidencia de Néstor Kirchner recibimos el plan federal, que se hicieron alrededor de 500, y también otro plan de autoconstrucción, donde la gente con sus propias manos se construía su casa, hombres y mujeres. Alrededor de esto se generaron 3.000 viviendas, donde se generaron en Junín más de 10 barrios nuevos. ¿Pero qué pasó? No hubo intervención del Estado. En ese momento el intendente no era del mismo color político que la nación y la provincia, estoy hablando de Mario Meoni, y ahí vemos cómo el Estado, al no intervenir para regular los precios de los lotes, la gente se tuvo que ir a vivir afuera de lo que era la ciudad, el casco histórico. Estoy hablando del barrio Proyecto Alvear, Palmar 1, Palmar 2, La Rufinita, el barrio Mercantil, el barrio de Suteba. Son barrios que se crearon a las periferias de Junín o a las afueras de Junín, donde hoy necesitan estar urbanizados porque son de viviendas permanentes. Hoy las familias que viven en esos barrios tienen que venir todos los días al centro de Junín a traer a sus hijos a la escuela, a trabajar, y no tienen asfalto, no tienen cordón cuneta, no tienen gas natural. Algunos, por voluntad propia, por haberse juntado, lograron que el municipio les haga el tendido eléctrico para tener luz pública. Pero bueno, son barrios sin urbanizar, no tienen el derecho. Yo soy una defensora de la ley de hábitat, donde el derecho al espacio público es un derecho, no solo para las personas adultas, sino para los niños. Tienen que tener una plaza, un espacio público digno, con verdes, con juegos. Y eso al municipio es lo más barato que le sale, digamos, no es una inversión de alto costo. Y lo que estamos pensando es urbanizar Junín. Junín tiene que salir o sea, cuando digo Junín me refiero al municipio de Junín, tiene que salir a todos los lotes que hay, esos centros, esos pulmones de manzana que hay. No, pulmones no se llaman, son espacios verdes muy grandes. Sí. No estoy hablando de un lote urbano, estoy hablando de grandes extensiones de verdes que hay, que no están urbanizadas en el medio de la ciudad, que para campo no sirve porque no puedes ponerte a sembrar soja en el medio de la ciudad. Y tampoco tienen un valor como zona urbana porque no tienen los servicios. Entonces ahí es donde el municipio tiene que adquirirlos, comprándolos, o tiene que asociarse con el particular, con el privado. Eso, Pehuajó tiene un ejemplo de eso, donde se asocia el municipio con el privado, le lleva los servicios, lo lotea, le pone el cordón cuneta, el asfalto, el gas, las cloacas, y obviamente el valor de ese lote se multiplica por 1.000. Entonces ahí es donde el municipio tiene que, obviamente, con un plan de viviendas, por sorteo o por adjudicación, por eso es la letra chica, sería adjudicarlo a todas las familias. Decía Victoria Muffarotto, temas fundamentalmente vivienda, construcción, fundamentalmente como generador, como motor generador económico de reactivación, indudablemente también del tema desde el punto de vista de ordenamiento urbanístico y un análisis de cómo es este tema en nuestra ciudad. Precisamente, también seguramente Belén, Laura, Gastón, muchos de los temas que incorporan a la campaña surgen de la charla que van teniendo con los vecinos, con los mismos habitantes, las recorridas que suelen realizar. Cuéntenos un poco cómo es precisamente ese trabajo, ese trabajo de campaña que vienen realizando, y también completando un poco con este panorama que presentaba Victoria, ¿no? ¿Qué realidad se encuentran? Bueno, sí, nosotros hace ya más de un año que estamos recorriendo la ciudad con Victoria, ahora por supuesto últimamente con la campaña ya con mucha más intensidad. Hemos recorrido ya todos los barrios de Junín, y ahora estamos volviendo, digamos, a recorrerlos. La verdad que lo que se ve la gente es que la está pasando muy mal, no hay trabajo, y el que tiene trabajo tiene miedo a perderlo o no llega a fin de mes tampoco con el sueldo. El tema de la falta de vivienda, como recién escuchábamos a Victoria, es una necesidad de acá de Junín. En ese sentido, nuestra propuesta un poco va para poder resolver la demanda, por un lado de la falta de trabajo y por otro lado de la falta de vivienda de los juninenses. Hoy, por ejemplo, hablábamos con un jubilado que nos decía que antes, en el gobierno anterior, alquila, ¿no? Él destinaba, había hecho la cuenta, el 10% de su ingreso a el alquiler. Uh-huh. Y que hoy por hoy está destinando el 60% de su ingreso a alquilar una vivienda. Con el 40%, sí, eso, ¿no? Con el 40% restante tiene que pagar las tarifas dolarizadas por este gobierno, los medicamentos, que cada vez cubre menos su PAMI, la obra social de los jubilados, y la comida, que cada vez aumenta más, la inflación, que era algo tan fácil de resolver, que había dicho Macri que era una pavada. Este año va a terminar con un 50% o arriba del 50% interanual. Así que en ese sentido vemos que la falta de trabajo, la falta de dinero es una demanda de todos los juninenses. Pero por otro lado también lo que nosotros recibimos es optimismo de la gente, ¿no? Esperanza a pesar de esta situación económica, social y política, que esta crisis que estamos viviendo, la gente está esperanzada que hay posibilidades de revertirlo y nos ven a nosotros como una posibilidad real de resolver un poco todas esas problemáticas, porque ya lo hicimos en el 2003, nuestro espacio político, el kirchnerismo, llega al gobierno con una crisis económica, política y social sin precedentes prácticamente en nuestro país, con dos dígitos de desocupación. Y poco a poco se pudo ir resolviendo eso, salir del infierno, como decimos nosotros. Bueno, nos parece que hoy por hoy sabemos cómo hacerlo, ya lo hicimos en otro momento, para poder salir de este infierno que nos ha metido Macri, Vidal, y acá en Junín replica a rajatabla el soldado de Vidal, que así se autodefine, el intendente Pablo Petreca. No sé, Gastón, si querés. Sí, Gastón. Sí, bueno, nosotros en la recorrida esta que venimos haciendo, y yo particularmente pertenezco a la actividad comercial, vemos que los negocios están, los negocios que todavía pueden mantener sus persianas levantadas, porque son muchísimos los que han cerrado también, lo hacen con una dificultad tremenda. Cualquier comerciante, elegí al azar el que se te ocurra, pequeño, mediano, grande, hoy te va a decir que tiene una actividad menor al 50% de lo que trabajaba hace 3 o 4 años. Esta gente le ha metido indiscriminadamente la mano en el bolsillo de la gente, del trabajador, con tarifas impagables a precio de dólar. Nosotros producimos energía y la pagamos en dólares como si la trajéramos de no sé dónde. Pero eso, ¿qué hace? Que la persona no tenga sobrante para gastar en el consumo, que es el que activa toda la actividad comercial. Hoy el comercio está endeudadísimo, endeudado para pagar tarifas, no endeudado para producir, para desarrollarse. Hay cientos de comercios que han cerrado, locales vacíos, que no se alquilan, que no se vuelven a ocupar con negocios nuevos. Eso también va generando la falta de empleo, porque no es solamente el negocio que cierra, sino el empleado o los empleados que trabajan ahí. Si te, digamos, vas a alguna empresa que sea de producción, como alguna fábrica, una pequeña pyme que acá en Junín había y todavía quedan algunas, ves que están al 50% o al 40% de su capacidad productiva. O sea que tienen una estructura armada para trabajar a un determinado ritmo y están al menos de la mitad. no tienen una estructura grande porque pues, es un capricho. Lo han hecho porque en algún momento la tenían a pleno o estaban en pleno crecimiento. Hoy eso desapareció por completo. Cuando cada 4 años, cuando hay elecciones ejecutivas, bueno, la atención indudablemente todo se lo lleva el candidato a ejecutivo y se habla de propuesta y se le pregunta su tarea, pero también preguntarle a ustedes como precandidatos a concejales y en el caso también de la precandidata a consejero escolar, ¿cómo creen que puede llegar a ser o cómo se ven en el caso de llegar al Consejo Liberante? ¿Qué aportarían? ¿Qué rol debe cumplir? Si, ¿debe cambiar por allí o no el rol del Consejo Liberante? ¿Cómo lo ven ustedes esta eventual futura tarea de concejales, no? Bueno, en principio, hoy por hoy, el Consejo Deliberante vemos que es un poco una escribanía del intendente, ¿no? Porque como tiene mayoría, básicamente funciona así como un trámite. Las propuestas que saque el oficialismo salen sin discusión prácticamente y las que propone la oposición muchas veces quedan cajoneadas. Me parece que en nuestro caso, como precandidata a concejala, lo más importante y lo que tiene que quedar claro es que nosotros vamos a ser fieles representantes de nuestros votantes, ¿no? Del voto kirchnerista, peronista de Junín. Dejar claro que no vamos a entrar al Consejo Deliberante para después armar otro bloque o salir con otra línea política. Vamos a seguir estando siempre de este lado, vamos a seguir formando parte del bloque de Unidad Ciudadana, o incorporarnos los nuevos en todo caso, y seguir siempre con la misma lógica que tiene nuestro bloque actual, el bloque de Unidad Ciudadana de los 4 concejales, que es escuchar al electorado, a los vecinos, a los que nos votaron, a los militantes, a los distintos sectores de la sociedad que representamos. Nosotros así venimos funcionando a través desde plenarios, reuniones que se organizan con los distintos espacios. El bloque de concejales de Unidad Ciudadana está abierto y tiene constantemente diálogo con los vecinos y con los distintos sectores de la sociedad que tienen problemáticas y las quieren llevar al Consejo Deliberante. Bueno, seguir funcionando de esa manera, eso lo vamos a seguir fomentando, digamos, y ser fieles representantes de los votantes y de los votos que tengamos. Eso sin duda. Antes de la pausa, Laura, la pregunta, ¿no? Vos anticipabas también un poco, pero preguntarte, ¿qué cambiaría de ese rol del Consejo Escolar? Hablabas también de el tema de una necesidad de una planificación estratégica. ¿Esto entra dentro de lo que vos, de lo que ustedes piensan que debe cambiar en el Consejo Escolar, no? Bueno, la verdad es que si tenemos que hablar del Consejo Escolar, tenemos que hablar de muchos cambios que se produjeron a partir de la llegada de María Eugenia Vidal a la gobernación, ¿sí? El Consejo Escolar tenía 3 ejes fundamentales que son infraestructura, SAE y todo lo que es transporte escolar. Esos ejes siempre estuvieron, ¿sí?, trabajados desde el Consejo Escolar y a partir del 2016 infraestructura pasó a formar parte de la Secretaría de Obras Públicas y SAE y transporte escolar pasó a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, esos ejes tienen que volver a funcionar dentro del Consejo Escolar y creo que eso es algo fundamental para realmente tomar las decisiones y que el Consejo Escolar realmente tenga las funciones que les corresponden desde siempre y desde su carta orgánica, ¿sí? Eso me parece que es algo que seguramente y que lo vamos a pensar también junto con el gobernador, con el pregobernador Kichilov, porque si hay algo que creemos que es fundamental, ¿sí?, en la educación pública, y que en un encuentro que tuvimos hace poco los docentes de toda la Argentina junto con Alberto Fernández, con Axel Kicillof y con Verónica Magario en la Universidad de General Sarmiento, en Los Polvorines, eso fue el 19 de julio, tuvimos un encuentro donde charlamos todos estos temas de educación, donde estuvimos trabajando, debatiendo dentro de equipos de trabajo todos estos temas, y algo que él siempre nos dijo, tanto Alberto como Axel, es que la educación pública es la fábrica de construcción de sueños y oportunidades más importante que tiene el país. Y que el país lo vamos a sacar adelante a través de la educación, ¿sí? Como eje principal. Y yo creo que realmente eso va a ser así, porque también fue así en el 2003. O sea, apenas asumió Néstor Kirchner, a los pocos días se subió a un avión, se fue hasta Entre Ríos, donde hacía más de 90 días que no habían empezado las clases por falta de pago de los docentes, y fue con el dinero, le pagó a los docentes, comenzaron las clases, se reactivó todo lo que es la parte educativa, y a partir de ahí se empezó a trabajar en un plan estratégico con una educación pensada a nivel nacional. Y después, bueno, en el 2005 ya salió la ley de financiamiento educativo, que realmente consolidó toda la base de lo que fue la educación nacional a partir de ese entonces hasta el 2015. Sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo reactivar la educación y sabemos el lugar que le tenemos que dar a la educación. Y estoy convencida de que junto con Axel y con Alberto lo vamos a lograr. Vamos a ir a al nuevo encuentro musical, luego entramos ya en el tercer y último bloque de este encuentro de hoy. Recordamos que estamos dialogando con los precandidatos del Frente de Todos, Lista 6. Lo que me da vida, pocas cosas llegan a tener tanta importancia. Es la música lo que me da vida, pocas cosas llegan a tener tanta importancia. Es el vicio más fuerte que tengo. Energía difícil de superar, hermosos colores llega a ver mi alma, misteriosos secretos revelados ante mí, matemática del cuerpo y espíritu, muéstrame tu nueva cara de hoy, interminable fuente de vida. Quiero conocer tu mensaje. Sí, es la música lo que me da vida. Pocas cosas llegan a tener tanta importancia. Es la música lo que me da vida. Pocas cosas llegan a tener tanta importancia. ¡Oh, yo! Mágicas que llevan a sentir como máquina de tiempo, de ayer o mañana, donde queda conectado por un tiempo el corazón, cargando al espíritu con fuerte claridad, claridad de ideas, de verde luz, claridad de ideas y de verde luz. Lo que me da vida, pocas cosas llegan a tener tanta importancia. Es la música lo que me da vida, pocas cosas llegan a tener tanta importancia. Oh, estar entonces en el tercer bloque y ya entramos en las preguntas, en algunos temas, poniendo algunos temas que tienen que ver con la agenda de propuestas y temas que son ejes por allí en lo que es la problemática de la sociedad juninense. Preguntarles en lo que es el tema medio ambiente, fundamentalmente, medio ambiente, el tema y tema género, por supuesto, también que ocupan los primeros lugares en esta agenda de este siglo XXI también aquí en Junín. Entonces comenzamos un poco, primero, digamos, cómo encaran, cómo ven el tema medio ambiente, ¿no? En líneas generales, ¿no? Sí. Bueno, nosotros pensamos la ciudad, digamos, como que tiene que tener una planificación, uh-huh, una política, el municipio, del medio ambiente, ya sea de ver una Junín, una ciudad limpia, que cuide los recursos naturales de nuestra ciudad, que el tema de, por ejemplo, el reciclado de la basura, la separación de los residuos, pensar estratégicamente desde el municipio una ciudad que esté planificada con respecto a eso, ¿no? ¿Tema género? Con respecto a género, bueno, por empezar, somos un espacio, nosotros, los peronistas, que muchas veces es un partido, en ese sentido, no tan feminista, vamos a decirlo. Sin embargo, en nuestra ciudad estamos proponiendo una candidata para intendenta, que es mujer, que es joven, que defiende los derechos de las mujeres, una mujer empoderada, como es Victoria Muffarotto, y muchas de las compañeras que la acompañamos, todas las compañeras que estamos en la lista, también estamos en esa línea de defensa de los derechos de las mujeres. Me parece que en la ciudad, el municipio también tiene que tener una agenda con respecto a las políticas de género. Hemos tenido propuestas de nuestro bloque de concejales de Unidad Ciudadana, por ejemplo, con respecto a la creación de un observatorio de políticas de género para, en principio, poder relevar datos, tener datos sobre las distintas problemáticas, ya sea desde que articulen con lo que es la Comisaría de la Mujer, el Poder Judicial, ¿sí? Y en función de los datos y el relevamiento poder planificar estrategias según las problemáticas que haya de género. Eso, por ejemplo, es un proyecto que quedó cajoneado en el Consejo Deliberante y que nosotros lo proponemos en el caso que seamos municipio. Por otro lado, el tema de los jardines maternales. Sabemos que los trabajos de cuidado y los trabajos domésticos lo hacen en su mayoría las mujeres. Y ese tipo de trabajos son precarizados, están en negro muchas veces. Bueno, el gobierno anterior de Cristina ha tenido muchas políticas con respecto a eso, con el tema del blanqueamiento de las empleadas domésticas, el tema de la moratoria de los jubilados, que en su mayoría las beneficiarias fueron mujeres, el tema de la asignación universal por hijo. Digamos, son políticas de Estado que están destinadas a igualar un poco las diferencias entre los hombres y las mujeres y a que las mujeres también puedan tener otros proyectos, ya sea laborales o de estudio, más allá de cuidados. Bueno, y después otra de las demandas que nosotros vemos, por ejemplo, que surgen en el Consejo Deliberante Estudiantil, incluso, bueno, yo también soy docente, soy maestra, somos varios los docentes de la lista, con respecto a la implementación de la educación sexual integral en las escuelas, es algo que lo piden los jóvenes, también, digamos, fomentar ese tipo de políticas desde el municipio. Correcto. Gastón. Sí, o Gastón o Laura. Si bueno, mira, yo lo que te quiero decir es que si bien somos un equipo joven, como venimos explicando, nos sentimos con la entereza física, moral y la preparación necesaria para gobernar esta ciudad y empezar a devolverle la felicidad que le han robado a partir del 10 de diciembre del 2015 estas políticas conservadoras, neoliberales de esta derecha que nos instalaron con Macri, con Vidal y con Petreca. Nosotros no somos unos genios de nada, sino que sabemos observar políticas que han servido en otros municipios para desarrollar, como por ejemplo el plan de viviendas que bien explica Victoria en el reportaje, y copiarlo e implementarlo en la ciudad. No es tan difícil solucionarle todos estos problemas que le han venido a crear al trabajador, ¿viste? Lo que pasa que, bueno, por ahí juegan con el tema de la juventud o hablan de falta de experiencia, gente que también ha sido joven y que ha tenido cargos como estos que nosotros estamos peleando para obtener, y ahora resulta que son los únicos que pueden llegar a gobernar la ciudad porque tienen un poquito más de años. Victoria lo que tiene son convicciones, son ideas muy firmes, y lo que les podemos asegurar a todos los juninenses es que si nos dan el voto de confianza, no nos vamos a mover ni un centímetro desde del proyecto nacional y popular de Alberto y de Cristina. Se pueden quedar bien tranquilos que vamos a seguir defendiendo las políticas inclusivas, las políticas de generación de trabajo, de empleo y del desarrollo del poder adquisitivo de la gente. Precisamente nos da pie a escuchar un poco, César también le preguntaba en la última tramo de la nota a Victoria, ¿por qué hay que votarla? ¿Por qué hay que votarla, bueno, a ella como precandidata intendente y también, por supuesto, a los integrantes de la lista 6 del Frente Todo? Vamos a escuchar lo que le respondió. ¿Por qué? Primero porque soy peronista, soy una mujer que viene trabajando desde hace mucho con un equipo enorme de trabajo que tengo al lado mío, que viene... Queremos una ciudad más productiva, una ciudad con más trabajo, una ciudad más justa y sobre todo más inclusiva. Bueno, básicamente lo dijo casi todo, ¿no? En una respuesta breve, pero con mucho concepto y de por qué hay que votarlo, ¿no? Sí, también yo quería agregar que, bueno, que somos un equipo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo pensando en este proyecto de país, en un proyecto de país con inclusión social. Y Victoria Muffarotto tiene justamente eso, esa calidez humana para comprender cuáles son los reales problemas que tiene la población de Junín y para poder hacerle frente a esos problemas. Sabe cómo hacerlo y no, si bien no tiene la experiencia, como dijimos, sí tiene la capacidad para poder llevarlo adelante. Y no solamente somos nosotros como equipo, detrás de nuestro también está Axel Kicillof, como gobernador o como pregobernador para la provincia de Buenos Aires, y también Alberto Fernández. Y nosotros creemos que en todos los niveles va a estar este modelo de inclusión social y este modelo de país, y que vamos a hacerle frente a todas las necesidades de la población porque estamos preparados para eso. Bien, Belén, Gastón, un poco los conceptos en tal sentido, ¿no? Los conceptos finales, y por supuesto también aprovechando para lo quieran agregar o destacar como mensaje que por ahí no les haya consultado y que desean transmitirlo también, ¿no? Bueno, yo te vuelvo a reiterar que al juninense que decida por el voto del Frente de Todos, que esta lista es la que representa el peronismo en la ciudad, van a tener la total certeza de que lo que venimos militando de hace tiempo va a ser nuestra política de gobierno, que no nos vamos a correr, te vuelvo a repetir, ni un centímetro del proyecto nacional y popular de Cristina y de Alberto y de Axel con Verónica en la provincia. Belén. Bueno, la verdad que queda poco por agregar a lo que dijeron Victoria y mis compañeros. Me parece que eso somos la lista que representa más genuinamente en Junín el proyecto peronista y kirchnerista de Alberto, de Cristina, de Axel y de Verónica Magario. No hay ninguna duda de eso. Todos los que formamos parte de la lista venimos militando hace mucho tiempo en este espacio. Somos gente de trabajo. Los juninenses nos conocen. Siempre estuvimos en el mismo lado. No especulamos por ningún cargo. ni nos vamos a cambiar porque nos ofrezcan una cosa u otra. Estamos acá por ideología, por convicción, tenemos coherencia, eso me parece importante destacarlo. Es tenemos la oportunidad de tener por primera vez en Junín una intendenta mujer, que no me parece algo menor en este tiempo, este último tiempo que se ha puesto sobre el tapete el rol de la mujer en toda la sociedad y acá fundamentalmente en la política. Nosotros proponemos a una mujer joven con mucha garra, mucha fuerza, que viene trabajando por Junín desde hace mucho tiempo, que es Victoria Muffarotto, y queremos que sea la primera intendenta mujer peronista de Junín. Así que le pedimos a los juninenses que nos acompañen el 11 de agosto con su voto, que esta es la lista que le va a poder poner un freno a este saqueo organizado, que es Cambiemos con Macri a la cabeza, con Vidal en la provincia de Buenos Aires y acá en Junín con Petreca. La única lista que le puede poner freno y que le puede ganar a Petreca es la nuestra, que conduce Victoria Muffarotto. No hay ninguna duda de eso, así que le pedimos a la gente que nos acompañe el 11 de agosto. Muy bien, les agradecemos esta hora, prácticamente sí, una hora que nos han dedicado para participar de este programa, de este encuentro de hoy de Junín Elige. Muchísimas gracias a los tres por su presencia. Gracias. Muy bien, nosotros nos vamos a encontrar el próximo lunes a las 20, ya entrando en la última semana de campaña hacia este primer tramo del año electoral, que son las PASO del 11 de agosto. Así que nos reencontraremos entonces el próximo lunes a partir de las 20, por supuesto recordándoles entonces en Mestiza FM 101, en nuestras redes sociales, arroba Mestiza Junín, Instagram, Facebook, Twitter. Así que entonces será hasta, en el caso nuestro, hasta el próximo lunes a las 20. Muchísimas gracias a todos por estar ahí.